acá buscas allá y por donde quiera. No tienes paz y no hallas lo que tu alma anhela. Yo la he encontrado y te aseguro estás muy lejos. Mira, mi amiga, ando en las nubes, no me quejo. No tengo que buscar, es al revés. A mí me sigue lo bueno. Me siguen las riquezas, me sigue buena fama. Me sigue lo que quiero. Pasado. Veo lo bueno que mi Cristo me ha pagado. Este patrón te recomiendo a ti que buscas. Si no le sirves, seguirás desanimado. No tengo que buscar, es al revés. A mí me sigue lo bueno. Me siguen las riquezas, me sigue buena fama. Me sigue lo que quiero. No tengo que buscar, es al revés. A mí me sigue lo bueno. Me siguen las riquezas, me sigue buena fama. Me sigue lo que quiero.